Hemos recibido unas llamadas de vecinos de la calle Ruperto Urquijo 8 y 10, en donde parece que han recibido alguna llamada de alguna empresa que dice ir en nombre del ayuntamiento en nombre del ayuntamiento y para hacer una actuación municipal para cambiar los grifos o lo que es la boca de los grifos de las viviendas. Decir que desde el ayuntamiento no hemos adjudicado a ninguna empresa ni encomendado a ninguna empresa servicio, ningún tipo de servicio, ¿eh? Ni en la calle Ruperto Urquijo ni en todo el municipio. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros ya nos hemos puesto en contacto con los administradores para trasladarles que, bueno, pues que transmitan a la comunidad que efectivamente esto no es así.